Los minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con algunas de las citas que llegan este fin de semana, en concreto en la jornada de hoy mismo. Les apuntamos en el arranque de la mañana que, por ejemplo, bueno, pues habrá actividad, en este caso actuación, en la Peña Flamenca de nuestra localidad, a cargo de Juanito Berrocal, presentando su último disco, acompañado de Didier Macho. Bueno, pues es un poco el cuadro para esta noche, a partir de las 10:30, actuación que es la primera de este 2020. Y bueno, pues vamos a aprovechar además para hacer el recordatorio de lo que va a llegar próximamente, como es el concurso de nuevo de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique por parte de La Peña. Así que todos los detalles los vamos a comentar junto al presidente de La Peña Flamenca y, bueno, pues integrante evidentemente de esta casa, Manolo Román. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a la audiencia. Bueno, pues comenzamos año, Manolo, y hablamos a finales del 2019, porque hay que destacar eso, además, la continuidad que intentáis siempre en las actividades, en la programación por parte de La Peña. Hablábamos entonces de la zambomba, característica de estas fiestas navideñas, y bueno, pues ha empezado el año y también tenéis nuevas actuaciones. Sí, Juan Carlos, nuestra peña no para, no más que, hombre, en casos excepcionales como son navidades, ¿no? Navidades que hasta casi a últimos de mes hemos tenido, ¿no? Hemos tenido esas zambombas, ¿no? Que hemos tenido por la parte del revuelo de Castañuela y los alumnos de la Escuela Flamenca de Ubrique. Y así continuamos, ya han pasado estas fiestas y metemos manos ya, como se suele decir, a este mes de enero, que vamos a tener dos actuaciones. En el día de hoy, como tú bien has dicho, pues vamos a tener la actuación del amigo Juanito Berrocal, uno de los ganadores de primer premio de nuestro concurso. Y el próximo día 24, creo que es final, el 24 es el final de mes, creo que sí. Bueno, vamos a tener otro recital a cargo de Montse Roldán y su esposo, Antonio Heredia. Y así pues ya vamos continuando. Estoy viendo aquí 24 viernes y no sería ya el 31, el 24 por tanto, ¿no? Es que no estoy muy seguro, creo que es la última semana, pero no sé a qué día corresponde, pero yo creo que es el... Sí. De todas formas, bueno, sí, lo confirmaremos en cuanto que se vaya acercando esa fecha. Que ahora mismo todavía no traigo los papeles ni traigo nada, vengo sin nada. Y pues así de memoria creo que es la final o la última semana, ¿no? De todas formas, al final... Tenemos este viernes y el próximo no tenemos, al siguiente viernes. Entonces el 24, efectivamente, de tal forma que lo iremos destacando, y bueno, pues quédense con que a finales de enero habrá una nueva actuación, decía, ¿no?, de Montse Roldán y Antonio Heredia, su esposo, que son los profesores que están impartiendo las clases de flamenco a nuestros alumnos. De eso hablaremos en su momento, pero bueno, lo que significa también que durante este mes de enero, lo dicho, cierta continuidad, bueno, con diferentes actuaciones que además van a conectar con el arranque del concurso, porque me decías antes, ¿no? Ya lo habéis fijado para el día... El día 7 de febrero da comienzo nuestro concurso, la 32ª edición de concurso, que, bueno, pues vamos a repetir con los mismos premios, no hemos bajado ni hemos subido, las bases están en la calle ya. También los cartelitos que están por ahí y nada, solamente decir que el día 7 ya da comienzo nuestro concurso. Paramos por la fecha, por los días, el mes de carnaval que hay, ¿no? Ya una vez que terminen los carnavales, pues retomamos de nuevo el concurso. No sé si será en marzo el día 3 o 4, no sé, por ahí. Vamos, quería un poco ver, ¿no?, en principio eso, las fechas que demuestran esa continuidad también en el arranque del año para la Peña Flamenca. Si te parece, nos vamos quedando con cada una de esas actuaciones. Lo dicho, esta noche a partir de las 10:30, sí. Bueno, pues va a llegar un cantaor que ya ha ganado en alguna ocasión el concurso, sí. Segundo, es uno de los clásicos, podemos decir, en cuanto a participación. Tiene un segundo premio y tiene un primer premio de nuestro concurso. Además, este hombre, esta es la primera grabación que hace, y él como no, como todos los que pasan por nuestra peña, que están grabando o están haciendo algo, nos prometen venir, ¿no? Y en el caso de hoy, pues tenemos a Juanito, que va a venir con la presentación de ese disco titulado La esencia de mi voz, que lo acompaña a la guitarra, pues Didier Macho, buen guitarrista. Es para excusarlo, este niño es para excusarlo. Un Paco de Lucía, chiquitito, ¿no? Chiquito. Joven entonces, muy y promete. Joven, ¿eh? Muy joven, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y Juan Paul, hombre, la verdad es que canta muy bien, tiene una bonita voz, muy agradable el hombre. ¿Qué hay que está por allí esta noche para oírlo? Juanito Barrocal, ¿que viene de dónde? De Medina. De Medina. Y pues la noche de hoy traerá su disquito para que el que le quiera comprar un disco se lo dedicará y todo eso, como se suele hacer, como suelen hacer los artistas. Claro, es una forma de, para él, promocionar su nuevo trabajo y para vosotros además, bueno, pues una actividad y el hecho de poder contar con una actuación. Hombre, claro, por supuesto que sí. Ya de paso, pues lo que tiene en el disco lo vamos a oír en directo, ¿no? Tiene unas cosas muy bonitas. Yo he escuchado algo de lo que tiene y tiene unas cosas, la verdad, que bastante buenas. Uh-huh. Ha hecho un buen disco. ¿Será a partir de las 10:30 de la noche? 10:30 de la noche, como siempre. ¿Y entrada libre y gratuita? 10:30, un poquito más, está, 10:30. Se espera a los que sí, sean un poquito impuntuales. Los que les guste el flamenco están por allí todos los viernes. Uh-huh. Y además nosotros procuramos siempre que... yo quisiera que todos los viernes pudiéramos tener algo. Pero son muchos gastos y no podemos permitirnos ese lujo de tener todos los viernes. Así que sorteamos, ¿no? Tenemos uno sí y otro no. Y vamos así rotando hasta que llegue ya nuestro concurso, que eso ya son viernes semanales. Sobre todo porque, como todas las actividades que hacéis son gratuitas, acceso libre. No cobramos nada a nadie. Algunas veces ni el agua. Pero vamos, que no, que pues todo aquel que quiera puede pasarse por nuestra peña, está invitado, ¿eh? Y ya de camino, pues hombre, si se quiere hacer socio, pues... Bienvenido sea. Están abiertas las puertas. Claro, hombre. La novedad hoy, a partir de hoy, es que creo que contéis también con un nuevo servicio de... Sí, tenemos un nuevo servicio de bar, a cargo de Jesús... Jesús Poforito, para que nos entiendamos, ¿no? Que ha cogido el bar por ahora. Y a ver lo que pasa. Yo creo que pues va a tener un buen comienzo, ¿no?, en la noche de hoy. Y espero pues que siga así todos los viernes con nosotros y que tenga mucha suerte. Sí. Es lo que le deseamos a todo el que coge el bar. El bar, que la verdad, los bares de Las Peñas son muy difíciles, pero ¿qué hacemos? Si es que no se puede hacer otra cosa. Ahí no... El que coge el bar lo que quiere es que vaya mucha gente, pero claro, también se lo tiene que ganar, ¿no? Porque si tú coges el servicio de bar y tienes un buen plantel de aperitivos y cosas de esas, pues yo creo que la gente pues se va a volcar. Pues será otra novedad a partir de hoy, por tanto. Sí. En lo que supone, ya decimos, el arranque de la programación en este año 2020 para la Peña Flamenca. Jesús Gil Rivera, que no me acordaba por el nombre del padre, de Miguel, buena gente, pobre ya, que Dios lo tenga en la gloria, no está aquí. Pues será la persona Jesús encargada. Jesús Gil Rivera. Uh-huh. Y ya decimos, es hoy a partir de las 10:30. 10:30 de la noche. Un par de semanas, una nueva actuación. Y desembocaríamos ya... Ya, sí, porque están los carnavales ahí a la vuelta de la esquina y lo que hacemos es siempre paramos. Aunque la peña se abre los viernes para aquellos grupos de carnaval que quieran pasarse por allí. Aquellos que quieran estar allí un ratito, pues tienen las puertas abiertas. ¿La peña que abre todos los fines de semana haya o no actuación? No, ahora mismo no lo sé, porque no sé lo que es Jesús lo que va a hacer. Si él quiere abrir, por nosotros no hay ningún problema. Pues si tiene buenas cositas allí, pues irán los socios, en vez de ir a otro lado, pues irán allí a tomarse su copita y sus tapitas o lo que tenga. Por tanto, aparte de estas actuaciones de enero, después el 7 de febrero sería un poco la presentación o las primeras actuaciones del concurso, y después ya ese parón hasta después del carnaval. Quiero adelantarte que esa noche, la primera noche de concurso, pues vamos a tener doble baile y cante doble. O sea, vamos a tener dos actuaciones en baile y dos actuaciones en cante. Así que no se lo pueden perder. Comenzáis fuerte entonces. El estreno. Bueno, y tenemos, yo qué sé, la gente que haya apuntado. A mí me llaman cada dos por tres a mi casa preguntándome que si está cerrado ya. Yo digo, no, todavía está. Tenemos ya casi que nos va a sobrar, ¿no? Aunque tengamos que meter a lo mejor una noche tres o cuatro bailes, yo qué sé. Bueno, ya veremos a ver lo que hacemos. Para que la gente pues se divierta en esos días con nosotros. ¿El número más o menos por dónde rondaría? Pues yo no lo sé, vamos a terminar en mayo. A finales de mayo terminamos. Yo que me parece que hay ahora sobre unos 20 para baile o algo más. Yo que sé, es que no lo sé ahora mismo, porque eso lo lleva Anita, Ana Blanco, y no lo sé. Exactamente, yo no sé, eso lo lleva ella, yo no... 20 al baile, bueno, por decir una cifra, hay otros menos, tantos sí, al cante. Que hay más, ¿no? Pero es que, sí, más o menos por ahí, sobre eso tiene que haber. ¿Y al cante más o menos igual? Al cante no, al cante habrá menos. Pero vamos, porque, no sé, hombre, son muchos otros que han venido, no han ganado nada, y a lo mejor dicen, no, por este año no voy a ir porque el año pasado no quedé ni finalista ni nada, y a lo mejor no, pero... Los concursos lo que hay que es insistir. Y si no está habiendo ganas, pues tienes una oportunidad de la próxima vez. Sabes que el que gana ya hasta dentro de los años, 2 años no puede concursar. Tanto en baile como en cante. Los que son segundos premios y eso pueden venir otra vez. Ya a mí me ha llamado uno que va a venir. Uno que ya gana un primer premio, que es José Olmo, pues va a venir también este año. ¿Verdad? Que... Son gente que son muy buenos y están viviendo del flamenco. Así que, yo qué sé, yo animo a todo el mundo, a todo el que quiera venir a nuestro concurso. Bueno, un concurso que merece la pena venir porque los premios están bastante, bastante bien. A menos que 32 ediciones ya. Decías antes eso mismo, ¿no? Comentabas que se mantienen los premios y, bueno, pues ya es importante, ¿no? Digo... Hombre, por la situación que se ha atravesado, sí, por los concursos y demás. Estamos atravesando también mucha... No, ya no tenemos tanta crisis, pero vamos, que está la cosa bien, que no hemos bajado nada, lo hemos dejado todo como estaba, para seguir animando nuestro concurso. Nosotros yo quisiera que hombre, los primeros pues, subieran algo, ¿no? Y los segundos y los terceros, ¿no? Pero hasta ahora no puede ser. Tenemos un presupuesto y eso es lo que hay. De hecho, a nivel andaluz, tiene que ser uno de los que cuenta con mayor veteranía. Yo creo que es uno de los más veteranos, porque no contamos los festivales que hemos hecho. Si contáramos los festivales, pues estaríamos ya por los casi 42 o por ahí festivales. Que fueron previos al concurso. Exactamente, también. Porque el que venía había que pagarle. Hemos tenido nuestro concurso Foforito, hemos tenido al Perro de Paterna, hemos tenido al Lebrijano, hemos tenido, bueno, no en el concurso, sino más bien en festivales, ¿no? Hemos tenido a Enrique Montoya, Juanito Maravilla, toda esa gente, no hemos tenido nosotros. Vamos, yo tengo los carteles, cuando yo estaba también en el mundo este de cantar y salir por ahí, y tenemos los carteles de muchos sitios, y además de aquí, que no veas, han venido buenísimos artistas. Se mantienen los premios que al cante... Y toda la gente, todos los cantadores de Arco han pasado por la Peña Flamenca y la mitad de los de Jerez han pasado también por la Peña Flamenca. Y muchos que ya no viven, como Manuel Soto Sordera, también ha estado con nosotros, ha estado en esos festivales que hacíamos. En fin, el tío... Lo que pasa que ya, pues, dijimos, pasamos a concurso y tenemos más actuaciones. Y así es verdad, tienen más actuaciones. Luego, para traer un artista de estos te piden un dineral por venir y no puede ser. Y así, de esa forma, los tiene y el que quede, quedó. Sí, una manera de dar una oportunidad a los jóvenes y a los ya más consagrados, bueno, pues también tienen esa posibilidad de conseguir el premio. No hay límite de edad. Puede venir el que quiera. Tanto mayor como más pequeño, ¿no? y que vamos, que lo, el jurado lo va a considerar como uno grande o uno, lo que, como sea. El año pasado vino un chavalito de Huelva que cantó muy bien, muy bien, muy bien. Claro, no tiene la experiencia que tienen otros de los que ya están hartos de rodar por ahí, por las tablas, ¿no? Y bueno, a mí me encantó el sabá. Me hubiera gustado que hubiese quedado en la final, pero un zaga tan chico, 14 de años tendría, 12, no sé los que tenía. Pero no vaya cantando por Valle a un niño. Esta fue una manera, ¿no?, de darle una oportunidad para que se vaya cuajando más. Y aquí decimos que los de aquí, hombre, los que haya que le guste eso, el flamenco, que se anime, hombre, que vayan por allí, por la peña. Si no quieren ir a eso, que vayan a se pasen por allí el día de que tienen esta gente los ensayos, los de aquí, los de los que están en la escuela de cante. Yo creo que lo tienen los domingos a partir de las 4. Así que si alguno se quiere pasar por allí, que se pase, hombre. No le van a decir nada y con eso pues está escuchando. Pues yo era chiquitillo y yo estaba siempre pegado a la radio con el flamenco. Y ya está, y así vamos. Otra de las actividades de la Peña Flamenca, la escuela de flamenco. Tenemos castañuela y tenemos guitarra, también el que quiera, si quiere alguno, apuntarse ahí para guitarra. Los profesores, en el momento que tengan 7 u 8 para la guitarra, están aquí. A ver si se animan también y van por allí y aprende a tocar la guitarra. Y algo importantísimo, además, ¿no? Para toda Peña Flamenca, el hecho de hacer que de cara al futuro, bueno, pues haya ya cierta cantera. Y hombre, que tengamos siquiera aquí en Uri, que tengamos yo tantos guitarristas como hay en SRE. Y tantos como puede haber aquí en Ubrique, que podría haber muchísimos, pero no sé dónde están, no. Bueno, yo, a mí siempre me ha gustado la guitarra, yo tengo 2 guitarras, y cuando me parece eso, un ratito en mi casa allí, yo para mí, o me acompaño y hago mis cositas para no perder la voz, pero aquí yo no sé, hombre, habrá o no habrá, o no sé si las guitarras que enseñan es flamenco, o es clásico, no sé, no tengo ni idea. Pero de flamenco así, yo no sé, yo no he escuchado ninguno, ni he visto ninguno, ni nada. Por parte de la Peña de Lobo se brinda esa oportunidad. Además no es caro, hombre, es baratito. Y está aprendiendo que la guitarra es el instrumento que toca todo lo que tú le pidas. Todo lo que tú te se ponga, todo lo que tú quieras tocar, lo toca la guitarra. Todo. Y además que eso anima para una fiesta que vas con tus amigos y vamos un ratito, o aunque sean sevillanas, o sea lo que sea, rumbita, lo que sea, bueno. Pues esta gente enseña de todo, hombre. Todo, y lo ofrece la Escuela de Flamenco en la Peña Flamenca, y decíamos, solo por concluir en torno al concurso, que ya arrancará, como nos ha comentado Manolo, el día 7 de febrero, que se mantienen los premios, que son de, en el caso del cante, el primer premio 2.000 euros, 2.500 en baile, lo que no está tampoco nada mal, son 3 premios, y bueno, pues es una forma también de un aliciente a los participantes, que recordemos que cada uno de ellos se pagan su gasto. Sí, no, ahí vienen por su cuenta. Yo, en cuanto al baile, al premio primero del baile, me hubiese gustado subirlo un poquito más, pero es que hemos echado números y no puede ser. No puede ser, porque es que en el baile no viene solamente el que baila, sino viene también el que toca la guitarra, el que toca las palmas, el que canta, y entonces el premio yo creo que lo repartirán como hermanos, creo yo, yo eso no lo sé. Eso cada uno de ellos ya, ¿no? Ya eso ya depende de la bailadora, ¿no? Viene arropado con un buen grupo. El grupo querrá cobrar algo también. O a lo mejor le dice, mira, el grupo yo lo pago con esto, ¿no? Y ya está, y son los demás para mí. Y así vamos. Pues son los premios dentro de lo que es el concurso, que ya decimos, será protagonista dentro de pocas semanas, pero queríamos hoy destacar las actuaciones que previamente van a llegar a lo largo de este mes de enero, tanto en el día de hoy, recuerden, a partir de las 10:30 de la noche, como el próximo día 24. Bueno, Manolo, pues sobre todo insistir, ¿no?, en la invitación también para todas aquellas personas que nunca se hayan acercado por allí. Bueno, ya, a mí me llaman hasta de fuera. El otro día me llamó un señor que estaba por aquí de Madrid, que quería reservar mesa para comer en la peña. Le digo, mire usted, lo siento mucho, pero la peña los fines de semana a partir del sábado está cerrada. Ay, pues nada, es que me encantaría ver vuestra peña, que la he visto en la página web y me encanta, a mí me encanta el flamenco. Y digo, pues lo siento, a ver si otra vez que venga usted por aquí, estamos en otro local que estamos por ahí, bueno, que ya mismo lo vamos a tener, a ver si... Y dice, pues bueno, en el momento que yo vaya otra vez por Ubrique, pues voy a asomarme, a ver, o me pondré en contacto con usted, por si no estáis todavía en el local nuevo, para visitar el antiguo, el viejo. Es la peña, además, una forma de conectar, de relacionarse con otras personas de que con la misma afición y de promocionar Ubrique también, claro. Sí, hombre, yo por supuesto, yo mi pueblo antes que nada, antes que nada, yo lo que quiero es promoción para mi pueblo y yo qué sé, todo lo que venga bien para el pueblo, bienvenido sea. Por cierto, Manu, ¿tenéis intercambios previstos este año con otras peñas? Pues ¿no? Ahí, yo ando ahí con un amigo mío que yo he cantado con él antes, que es Aguilar de Vejez, que me llama cada instante, ¿no? Que lo que quiere es que hagamos un intercambio. Y a ver si ahora yo hablaré con mi directiva, porque me llamaron el otro día, y hablaré con mi directiva a ver lo que vamos a hacer. Porque los intercambios hay que poner unas tapitas, hay que poner unas cositas para que ellos que se desplazan, ¿no? Vienen sin cobrar nada, pero vienen a echar rato con nosotros, de cante, lo que sea. Y después nosotros devolvemos la visita a ellos. Eso lo hemos hecho un montón de veces. Y a ver lo que pasa. Aguilar de Vejez, que es un buen cantador, además tiene un montón de discos y muy buena gente que es. Y cada instante me llama, Manolo, ¿cómo va la cosa? ¿Has hablado con tu gente? Sí, pues sí, ya hablaré, ya te llamaré, a ver, y estaremos ya a lo mejor, a ver si echamos un sabadito y que vengan ellos por aquí y nosotros ya les devolvemos la visita cuando ellos quieran a San Fernando. Pues le iremos viendo esa programación, porque en definitiva además está ahí en el arranque de un nuevo mandato, podemos decir, ¿no?, de la Junta Directiva, sí, que bueno, se mantiene. Estamos empezando, como el otro que dijo, una nueva andadura, ¿no? Tengo la misma gente que tenía. Bueno, son gente que trabajan, que están ahí al pie del cañón, ¿no? Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos presentamos o qué hacemos? Porque como he estado un poquillo fastidiado, y no que esté bien para tirar cohetes, ¿no? Pero bueno, todavía estoy aquí y mientras yo pueda, estaré ahí. Ellos me dijeron que sí, pues venga, vámonos para adelante. Y aquí estamos. Para adelante, además, con ese impulso que le dan siempre a la peña flamenca, al flamenco en nuestra localidad, con las distintas actividades que les hemos comentado. Yo lo que quiero es que vengan gente nueva, hombre, que vengan gente nueva, sabia nueva, que tengan otras ideas, otros proyectos, ¿no? Y tiremos para adelante, yo qué sé, que hay que echar la mano nosotros los mayores, ya que ya nosotros, hombre, bastante hacemos. Yo llevo ya 42 años en la peña, son muchos años. Y, hombre, no es que tenga una preocupación grande, ¿no?, de lo que yo tenga que hacer en la peña, ¿no? Pero siempre hay que ir a un lado, hay que ir a otro, hay que hacer cosillas, y, en fin, que no estás parado. Aunque no esté todos los días en la peña, pero no estás parado. No nos hace falta una cosa, hace falta otra, y, en fin. Y aquí vamos, a lo que sí, quiera. Claro que sí. Manolo, que por cierto, lo sabe, evidentemente, también con su programa por la tarde aquí en la radio, que ya ha retomado en estos días. Sí, ya estamos otra vez al pie del cañón. Porque te ven los amigos por la calle y yo, que nos tienen sin flamenco, hombre, cuando. Bueno, ya, vale, yo. Hay que tomarse unos días de vacaciones. Claro que sí, como corresponde. Hombre, hay que. Todo tiene su cosilla, ¿no? Hay que. Hace mucho frío también por la tarde, ¿eh? Venir todos los días para acá. Yo, hombre, que. Pero no, que a mí no me molesta eso, ¿no? Que yo lo hago muy a gusto, sin intención de nada, ni cobro, ni bebo, ni fumo, ni nada. Pues desde esta semana, ya saben, cada tarde, de lunes a jueves. De lunes a jueves, sí, porque es que los viernes me cogen muy mal. Los viernes, que como tenemos actuación, pues la verdad es que siempre llego a la hora justa. Y a mí me gusta estar allí con antelación, ¿no? Para recibir, aunque yo tengo dos personas que están encargados en, tanto en el bar como en recibir a los artistas, por si no estoy yo por allí, que es Miguel Cañamaque y Antonio Aguilar, son los encargados tanto de bar como del contacto con los artistas. Uh-huh. Y ellos no fallan, ellos están allí y están recibiendo a los que lleguen. Pues nada, Manolo, nos vamos a quedar con la invitación para esta noche a partir de las 10:30. 10:30 de la noche, que no falte nadie. Venga, a ver, que esta noche tenemos que arropar a Juanito, hombre, que es buena gente, muy buena persona y canta muy bien. La presentación de ese nuevo disco, Esencia de mi voz, por parte de Juanito Berrocal. Juanito Berrocal. Pues nos quedamos con esa cita, una de las destacadas este fin de semana en nuestra localidad, y la programación, que también la hemos comentado, para las próximas semanas en la Peña Flamenca Dubrique. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.